estamos en la Radio Puente Alto, concurso de bandas. Tuvimos que hacer una excepción esta vez para poder compartir con los amigos y la gente que nos está escuchando, ya que hay un interés enorme y creciente por desarrollar y fomentar a nuestros jóvenes músicos que están con nosotros día a día desarrollando y promocionándose. Estamos en www.radiopuentealto.co.cc, transmitiendo para todo el mundo. Hay una excelente audiencia en cada uno de los programas que tenemos, porque tratamos de entregar una señal y un servicio comunicacional de primer orden para todos. Junto a Estudio Sinusoide, que está con nosotros, estamos potenciando y dando a conocer bandas puentealtinas de la provincia cordillera que merecen una oportunidad con nosotros. Hoy estamos con... Hola. Hola, hola. ¿Tu nombre? Camilo. Camilo, ¿tú formas parte de la banda? Caramaui. Cuéntanos un poco acerca de tu banda. Bueno, nosotros somos una banda de Chillán, somos de provincia. ¿Ya? Llevamos ya tocando 3 años juntos y nosotros tocamos reggae. Reggae. Pero, claro, pero sí, lo mezclamos con diferentes cosas. Hacemos una cosa un poquito original, que rompe un poquito el esquema. ¿Hay que define original en el sentido que rompe esquema? Algo que yo creo que nadie más escuchaba antes de escuchar a nosotros. ¿Qué tiene de especial esta banda? Tiene que mezcla, que todos somos personas distintas, yeah. Todos tenemos creencias distintas, estilos de música distintos. Nos juntamos a hacer reggae porque a todos nos encanta el reggae, nos une a nosotros, como une naciones también. Y le ponemos un poquito de cada uno a cada canción. ¿Cómo llegan al programa de bandas aquí en la Radio Puente Alto? Bueno, por ahí tuve un datito, me metí por internet, supe que tenían un concurso de bandas. Y más que nada intentar hacernos escuchar nomás, pues, para llegar a más lugares. ¿Qué te parece estar acá en la Radio Puente Alto? Más que mal, estamos transmitiendo por una población flotante de casi 1 millón de habitantes. Es la comuna más grande de Chile en términos de población, de densidad poblacional. Y es el lugar donde más población hay por kilómetro cuadrado, desde el norte de Venezuela hasta el sur de Chile. Increíble, me parece. O sea, primero que nada, un gusto y agradecer a la radio por la invitación y bueno, muy contento que todos puedan escuchar nuestra música y ojalá a mucha gente de acá le guste también, pues, súper contento, nada más. Bueno, la gente vino y está escuchando porque quiere escuchar, no vino, sino que nos está escuchando y quiere escucharlo. Dame el número del tema que vamos a programar. La pista 1. Militante. Militante. Cuéntanos ese tema. Bueno, este tema más que nada habla en contra de la guerra. Sin politizarse por ningún camino, de hecho en contra de la política, nosotros estamos contra la política. Vamos. Aquella noche de mucho frío, en que lo fueron a buscar, había guerra, mataban niños, según ellos buscando la igualdad. Sangre fría, ¿dónde está su corazón? Mueren padres, mueren familias. ¿Hasta dónde llevará esta situación? Yo me pregunto por todos esos niños que se crían solos por falta de cariño. Murieron sus padres, su abuela y sus hijos. ¿Quién no va al colegio? ¿Cuál será su destino? Quizás pandillero, gracias a sus amigos, siga adelante, no se dará por vencido. Dejará a un lado todo el trauma vivido de perder un padre sin tener ningún motivo. Quizás salga indigno, quizás quede herido, pero lo importante es que haya salido. Así encontrará el acertijo escondido de ese paraíso que el Señor ha prometido. Ahí se reunirá de nuevo con su ser querido. Ya por culpa de la guerra él la había perdido. Él no quedó solo, él no les ha reunido a todas las personas que por la guerra se han ido. Aquella noche de mucho frío, en que lo fueron a buscar, había guerra, mataban niños, según ellos buscando la igualdad. Los militantes de sangre fría, ¿dónde está su corazón? Mueren padres, mueren familias, ¿hasta dónde llegará esta situación? Yeah. que le falta a la gente. El amor cambiará, mira nuestras mentes. Con amor verá las cosas diferentes. Por eso rápidamente le traigo amor a mi gente. Para que el amor fluya naturalmente. Para que no haya más guerras y más muertes. Mira, yo no quiero ver a mi gente sufriendo por esas guerras que no tienen sentido. Ellos quieren adueñarse de la tierra, pero es de ya, ya toda la tierra. El universo, mira, él lo creó. Y lo creó, mira, por puro amor. Aquella noche de mucho frío, en que lo fueron a buscar. Había guerra, mataban niños, según ellos buscando la igualdad. No, los militantes de sangre fría, ¿dónde está su corazón? Mueren padres, mueren familias, ¿hasta dónde llegará esa situación? No. Ok, estamos compartiendo buena música, el concurso de banda auspiciado por nuestros grandes amigos de Sinusoide Studio. Un estudio sencillamente espectacular a todo nivel. Nuestra radio, algunas de nuestras cuñas van a ser producidas por un gran maestro, un gran músico. Su nombre es Mauricio. Cristian Monsalve, una vez más le cambio el nombre. Llevo un mes, dos meses trabajando con él y todavía no me acuerdo el nombre. ¿Cómo será? Voy a pasar lista yo mismo. Cristian Monsalve de Sinusoide Studio, con quien esperamos formar una grata y linda amistad. Estamos con los chicos del grupo, ¿cómo se llama este grupo, amigos? Karamawi. Karamawi. ¿Dónde viene el nombre? ¿Qué significa? Significa todopoderoso. Todopoderoso. Rastafari. Ah, perfecto. Oye, y estábamos escuchando un disco que se llama Militante. ¿Cómo se forma esta banda? Un grupo de amigos, pues, o sea, hemos tocado, nos conocíamos por el ambiente musical ahí, uno estaba conociendo, uno conocía a otro. Y nos fuimos juntando y empezamos a hacer música de a poco. ¿Qué tiene de especial Karamawi? Lo que te contaba, pues que es un reggae muy original, pues. Yo hasta el día de hoy no he escuchado otra banda que suene igual. Para mí, escuchar el tema, Karamawi está sonando. Karamawi, es como muy original. O sea, dentro del reggae, se sale del reggae. Esa es la gracia. Como que juega con eso. Juega con la mezcla de los estilos. Mezclando estilos con el reggae. Creciendo. Armando. Es notable que él se haya dado el tiempo de representar una banda que está en Concepción. Chillán, octava región. Sí. Oye, Cristian, tú como músico me imagino que estás contento con lo que está haciendo ahora Sinusoide Studio, ¿no? Bueno, la verdad que me he dado el tiempo de escuchar a todas las bandas que se han inscrito y me he llevado muy gratas sorpresas, como por ejemplo los chiquillos de Karamawi, otras bandas que van a venir la próxima semana, que son las chiquillas de Portaliga, Maharichi también, que son muy buenas. La verdad que hay muy buenos descubrimientos. Yo creo que generar estas instancias es sumamente sano para la música, y es muy bueno que todos la aprovechen al máximo. Así que todos los que están escuchando tienen que motivarse, seguir haciendo música. No ¿Cuántas bandas se han conectado contigo? Es alrededor de 30 bandas aproximadamente inscritas y día a día va creciendo. Así que hay una cantidad importante de bandas inscritas. Me parece muy bien. Oye, vamos a ir al amigo que me dé otro tema del disco mientras busco la música el en su celular. El 3. Tema número 3. ¿Esto es? Ese es como nuestro hit, como el más conocido, el que toda la gente conoce. ¿Como León en la batalla? No, Besos de Hierba. ¿Me dijiste 3? El 4. El 4. Besos de Hierba. Ese mismo. Perfecto, música. Loca, tú me das quema circular y llegar al más allá. Besos en hierbas, lo que tú me das. No, no, oh. Besos en hierbas, lo que tú me das quema circular y llegar al más allá. Besos en hierbas, lo que tú me das. No, no, oh. Tocar tu boca, volarme tu boca, una sensación que me aleja de las sombras. Yo me enseñas a vivir, tú me enseñas a combatir contra todo lo que pueda venir. Tú y yo por siempre debemos seguir juntos, tenemos que salir adelante de todas las cosas que nos pongan enfrente. Juntos los dos, fieles amantes, yo te amo por siempre. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eres mucho más a lo que un día había soñado. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eres mucho más a lo que un día había soñado. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Yo. Ya tan sensible que más podría yo pedir. Eres todo lo que un hombre desea conseguir. Más joyas y amantes y bellos autos conducir. Eres perfecta más que todo lo que podría yo lucir. Entraste en mí con mucho amor, no te pude responder. La saca fue la que pasó, pero de ti me emborraché. Ahora no encuentro la salida, creo que esto es amor. Por eso tómame, tienes todo mi corazón. Eso se lleva, es lo que tú me das. Hemos simular y llegar al más allá. Eso se lleva, es lo que tú me das. No, no, oh. Eso se lleva, es lo que tú me das. Hemos simular y llegar al más allá. Eso se lleva, es lo que tú me das. No, no, oh. Na, na, na, oh. Estamos escuchando buena música. ¿Qué te parece el grupo, amigo? Bueno, como comentábamos acá en el estudio, la verdad que me parecen una banda sumamente interesante, de esas bandas recordables. O sea, no es habitual que uno escuche una banda y recuerdes la música, recuerdes el nombre. Entonces creo que es un buen indicador cuando uno escucha algo y le queda dando vueltas en la cabeza. Creo que es una de las formas más simples de saber si algo es bueno o no. O si a uno le gusta o no, porque más bien los gustos son sumamente subjetivos en realidad. Así es, desde el punto de vista de la comunicación radial, el domingo repetimos el programa anterior, lo repetí. Correcto. Me dio el tiempo de repetirlo a las 9 de la noche y derivé el teléfono a mi celular o a mi contacto y hubo un interesante número de llamadas. Sí, hay algo que está aprendiendo en Puente Alto. Sí, yo entiendo que por falta de tiempo, quizás por falta de logística, no podíamos haber hecho esto antes, sin la ayuda tuya ni también de la Francisca. Y hay mucha gente con ganas de mostrar su trabajo. Y hay muy pocos medios de comunicación dispuestos a hacerlo y dar el tiempo y el espacio. Seguro. Y la verdad que es interesante. Venía hablando con otros amigos que vienen luego a mostrar su música. Y la verdad que han llegado bandas de todos los estilos, de todas las edades, bandas de gente muy, muy chica, que tienen 13 años y que son siguen siendo muy buenos, digamos, en distintos niveles de interpretación y de sonido. Es un sonido quizás todavía no maduro, pero me parece que hay muy buenos proyectos para adelante. Hay bandas que un par de años más van a sonar increíbles. Ya suenan bien teniendo 13 años, 12 años, entonces hay que darle espacio a la música. Creo que es sumamente importante que se generen instancias como esta, que gente se motive, como la Francisca, como tú, Juan Carlos, como la gente de Caramaui, todas las bandas que están participando. Entonces, la verdad que estoy sumamente contento porque esperaba que resultara algo entretenido, pero la verdad que se ha ido poniendo cada vez más interesante. Se ha sumado gente como la tienda Music Store con sus premios. Acá en la radio han repetido el programa y como dices tú, si la gente ha llamado, la verdad que me parece súper, súper interesante. Antes que comenzara el programa estaba María Francisco, una amiga que está haciendo un bingo por su hija, que tiene un problema que no puede escuchar, tiene que juntar 18 millones. Y la Francisca es una persona que está en la casa con sus vecinos, con sus amigos. Felicitó a los muchachos por el hecho de venir a mostrar su música, porque el grupo está en Concepción, está en la octava región, perdón. Sí. Y ella está muy motivada, al igual que muchos vecinos, de escuchar gente nueva. Amigo, No, quiero decirle a la gente, voy a hacer un llamado yo desde Chillán, que me conmovió la historia de María Francisca. Puta, qué rico que haya tenido el apoyo y que gente le está ayudando a que pueda realizar este bingo, sí, este evento. Y pucha, ahora la gente aquí de la comuna que vaya al bingo, la entrada está a un precio accesible, van a entrar en atención. Va a estar bueno, o sea, que vayan y más que nada para apoyar a su hija, para que pueda salir adelante. Así es. Lo que vamos a programar ahora, ¿cómo se llama? Ya, el tema que viene a continuación fue un tema que ganamos grabar por ahí en otro concurso. Grabamos con músicos que tocan con Kiki Neira, nos acompañaron a grabar ese tema, y el cantante de la banda acá, Santiago Rey Mono Jam, que son súper conocidos, para nosotros fue muy importante, y el tema se llama Lo que quiero para mí. Música, es la que está sonando, ¿verdad? Sí. La sonriente, después de ganar y perder, siempre intentando hacerla fuerte, empieza a ver y a creer, son tus problemas, corren por mis venas, no, no quiero sufrir, no quiero sufrir, quiero empezar a vivir, quiero empezar a reír, y sé que el camino no es junto a ti. No sé, yo sí muy bien. Es lo que quiero para mí. Aprender a ver la vida como es y dejar que explote esta vez. Yo sé que siempre ha sido así. Yo sé que mueres por volver a mí. Aquí que quieres a mi lado caminar por la arena contemplando el mar. No sé qué es lo que te hace creer. No te das cuenta que no soy ciego y puedo ver. Más difícil que llorar es amar. Más difícil que pedir entregar. No, no sé. Yo sí muy bien. Es lo que quiero para mí. Aprender a ver la vida como es y dejar que explote esta vez. Tengamos contacto, en estos casos la distancia arregla más que el tacto. Meditando llego al Señor, Él me guiará lo mejor. Y no me importará lo que tenga que sufrir para lograr llegar y encontrar el sendero a la felicidad espiritual en nuestra realidad. No, no sé, yo sí. Es lo que quiero para mí. Aprender a ver la vida como es y dejar que explote esto. Ya estamos de vuelta con ustedes. Faltan 16 minutos para las 21 horas. Concurso de bandas Sinusoide. Mi bolora el otro día le preguntaba cuando estábamos en el estudio: oye, ¿y qué es lo del Sinusoide? No, y me estaba explicando que una onda y que la ingeniería y que los ángulos, etcétera. Sinusoide tiene que ver con eso, ¿no? Correcto, son las ondas sinusoidales o senoidales, que son las que tienen monte y valles, son las típicas ondas. Dije, pero mi amor, esto se parece a otra cosa. Me dijo, cállate, tonto. Ya. En todo caso, está escuchando hasta ahora, ya está en Valparaíso y está. Saludos, entonces ahí. Pronto se viene la locución del estudio. Sinusoide. La voz ahí. Espectacular de. Scarlett. Ya. Vamos a cerrar la entrevista con nuestros buenos amigos. El día de hoy han escuchado varios temas ya. ¿Qué te ha parecido estar acá? Estás súper contento, he estado tranquilo, buena onda acá. Muy simpático aquí Cristian, con Carlos. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar participando con ustedes y de que nos apoyen y que nos ayuden a hacernos escuchar, que es nuestra idea, pues que nuestra música llegue a más lugares, nada más. Que en el sur ya nos conoce harto nosotros. Allá por la octava región nos conoce harto, pero por acá en Santiago no mucho todavía. Entonces, oye, grandes grupos de la octava región, ¿eh? Santos Dumont, Los Tres. Muchas bandas. La cuna de la música. ¿Qué tiene la octava región que no tenga Santiago? Gente de esfuerzo, parece. Tiempo. ¿Cómo eso? Tiempo. Tiene tiempo, tiene tranquilidad, tiene aire, ahí tiene estrellas. Pancito amasado. Bueno. Ahí está. Pancito amasado. Ahí está. Sobre todo tiempo. Eso es lo más importante. ¿Tú crees que eso es lo que hace la clave de la octava región? Yo creo que de las regiones en general. El tiempo. Oye, ya, y el público cuando lo escucha, usted ya paga su entrada. Oye, me saco una foto contigo, me gustó la música. Baila, las chicas se vuelven locas. ¿Pasa eso ya o no? El mismo viernes pasado tocó un pueblito que se llama Temuco. Así que saludo para las chiquillas porque deben estarnos escuchando ahora. ¿Leíste la dirección de la página? Temuco. Sí, publicamos en nuestro Facebook. Onda que escuchar a la gente, así que yo creo que todas están escuchando ahora. Sí, saludos para ella. Y para todos mis amigos, por los chiquillos que están escuchando ahora también. Ha sido un gusto, un honor, un privilegio tenerlo acá. Entender que hay mucho esfuerzo atrás. ¿Con qué nos despedimos? El último tema. Ocho. Se llama Que No Importe. ¿Cómo? Que No Importe. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero nos estemos viendo y ojalá en la final del concurso. Eso depende de los jueces. ¿Quiénes son los jueces? Ya, gracias amigo. Muchas gracias. Que estés bien. Chao. Mis anchos caminos por mi ciudad, se hallan zorras proclamando mentiras. Y es que Babilón les ha enseñado a criticar. Que no importa lo que digan los demás, con pantalones anchos camino por mi ciudad, se hallan zorras proclamando mentiras. Y es que Babilón les ha enseñado a criticar. Te miran raro si tu vida es poco artificial, si no consumes lo que ellos consumirán. Que no caigo en el sistema ni en política, lo que hago es seguir siempre el camino de ya. Te miran raro si tu vida es poco artificial, si no consumes lo que ellos consumirán. Yo no caigo en el sistema ni en política, lo que hago es seguir siempre el camino de ya. Individualmente medito consciente, allana en mi mente, y trato de no seguir la corriente, lo que diga la gente. Mi espíritu libre aún sigue vigente, y por más que lo intenten, me quieren callar, para lo que me hace vibrar y pensar que de esta manera fácil me van a parar. It's not easy, no stop a big war, I make you recognize with a knife that you wanna hear this advice. So scream, believe me, I don't cry if you hit me. If you said violence, I said blessing, so this is not plenty. Sonidos capitales muestran el comienzo del sentimiento original. Es el amor, no es fácil de mantenerlo. Luchemos contra Babilón. Sonidos capitales muestran el comienzo del sentimiento original. Es el amor, no es fácil de mantenerlo. luchamos contra Babilón. Si te crees lo mejor o el golpe suelta, puedo tomar, hacer un hoyo y enterrar y no verte más. Escucha lo que tengo aquí a mostrar. La lucha del rapero nunca va a terminar. Es demostrar lo real, lo ver, la verdad. El sentido de la vida en la música. Mientras tú vas cantando puro bla bla bla. Letras sin sentido, letras sin profundidad. Sonidos habituales muestran el comienzo del sentimiento original. Es el amor lo fácil de mantenerlo. Luchemos contra Babilón. Sonidos habituales muestran el comienzo del sentimiento original. Es el amor lo fácil de mantenerlo. Luchemos contra Babilón. Yeah. No me importa lo que digan los demás. Ayana sigue luchando en esta ciudad. Y Babilonia nos quiere atrapar. Pero la luz del más alto nos guiará. Ante los ojos de Yaya somos todos iguales. Respétame, te respetaré. Oye, man, Yaya, paren. Póngase a sentir esta música consciente. Con Karama, Wefe, Melek y toda mi gente. Sonidos habituales muestran el comienzo del sentimiento original. Es el amor lo fácil de mantenerlo. Luchemos contra Babilón. Sonidos habituales muestran el comienzo del sentimiento original. Es el amor lo fácil de mantenerlo. Luchemos contra Babilón. Sonidos habituales muestran el comienzo del sentimiento original. Es el amor lo fácil de mantenerlo. Luchemos contra Babilón. Estamos de vuelta, eso es, y ahora vamos a presentar otra banda. Yo dejo en el estudio 69, el año que no nos vimos las caras, con Francisca. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Te gustó el estudio 69? Bonito. Tiene algo especial. Oye, te dejo con la nueva banda que viene y adelante. Bueno, estamos aquí con la segunda banda. ¿El nombre de la banda? Maldito Patato. Bueno, queremos escuchar algo más rato, hablar un poco con ustedes, qué tocan, cuántos integrantes son, qué música tocan, porque se puede prestar para segunda. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros tocamos heavy rock, un rock más o menos pesadito, en influencia, no sé, AC/DC, con una cosa más pesada, que dándole un power más moderno. Harta influencia también de Ozzy, ese otro. ¿Qué instrumentos tocan ustedes en la banda? Yo soy segunda guitarra, Cristian. Yo soy el primer guitarrista y el vocalista actualmente. Claro, lo que pasa es que nosotros teníamos un vocalista y tuvo que retirarse por motivo X. Y obviamente yo pasé a asumir el cargo de vocalista momentáneo, temporal. A encontrar un vocalista. Incluso la voz del disco sale el vocalista que... ¿Cuánto tiempo llevan tocando ya? Nosotros llevamos como 2 años, en teoría. Porque la banda Maldito Patán surge de otra banda anterior que nosotros teníamos, que se llamaba Evolution Project, que era una banda de rock fusión, donde mezclábamos rock con salsa, con merengue, con de todo. Era muy raro, con tango, bolero, lo que pillábamos. Todo bien rockero. Claro, y ahí como que uno integrante se lo llevó el señor. Se lo llevó el señor y la banda se disolvió. Entonces ahí decidimos hacer este proyecto Maldito Patán, que en realidad lo que busca es divertirse y mover a la gente. Que sea un proyecto más entretenido, más cabeceable, no tan técnico. No buscamos hacer cosas grandiosas como un Dream Theater, como una banda así mucho más técnica. Nosotros lo único que buscamos es que la gente, que la música que nosotros hacemos le mueva la cabeza a la gente. Escuchemos algo entonces, algún tema. Gusano Ideal. Gusano Ideal. Ahí debe estar. Gusano Ideal, perfecto. Ese es el single. Vamos con Gusano Ideal entonces. Seguimos aquí con la banda. ¿Alguna anécdota, algo que nos quieran contar con la banda? Bueno, nosotros teníamos algo que era una anécdota recurrente en todas nuestras presentaciones, que solo teníamos un camión. Teníamos un camioncito, sí, eso no lo llegué, pero cerrado. O sea, ahí transportábamos todos los instrumentos, a toda la gente. De repente llegamos a 20 personas arriba del camión, más todos los equipos, todas las cuestiones. Viví con Cristiano. nuestro ingeniero, el sinusoide, tenía una anécdota chistosa, porque una vez él tocó, yo le hice un flete y lo transporté en el camión. De vuelta, estamos en el camión. Ahí me quedé, bueno, me quedé con un chaleco, me está colando. Eso es otra cosa. Lo chistoso es donde fueron a tocar los chiquillos. Sin comentario, próximo. ¿Cómo se llama? Ático. ¿Ático? Claro, era una banda, o sea, una banda. Era un local bastante alternativo. Ah, por okay. Decirlo de alguna forma. Claro. ¿Eran gay? Los músicos eran gay. Era un lugar gay. No, era alternativo, dejémosla. Gay, pues. Era una buena amiga, la dueña era una muy buena amiga, nos invitaba para ir a tocar. Muy simpática ella. La Katy. No, pero era muy simpática. Pero pasaron cosas muy chistosas. Sí. Como que un tipo me quedó mirando a mí. Al transportista le tiraron besitos. Sí. Me hacía saludos. De hecho, lo esperamos como 2 horas que llegara el transportista después de que terminamos de tocar. No tenemos ganas de se meter hasta el día de hoy. No. ¿Alguna página donde podemos encontrar su música? ¿Un MySpace, Facebook? Mira, el disco todavía está promocionado en la página de MySpace, Maldito Patán. ¿Ya? Y bueno, lo que escuchamos recién corresponde al disco que estamos escuchando, que es Nada Mejor para Mañana. Y bueno, la influencia, no sé, cuando escuchas la letra se da cuenta que va por el lado, en cuanto a las temáticas de las letras, de una visión un poco pesimista de la sociedad, de lo que está viviendo. Ah, sí. Bueno, el contexto del disco es meramente una crítica social a todo lo que pasa. Sin nombre, por supuesto, nosotros no nos admiramos ni nada. Si quiera escuchar la música bastante bien, le guste o no. Son críticas sociales bastante fuertes a todo lo que pasa. El disco lleva por nombre Nada Mejor para Mañana por lo mismo. Porque es como el sentido de que, no sé, el tipo puede, por ejemplo, dar un ejemplo, salir de una cárcel, estar pésimo adentro, y afuera sale algo peor, o algo por ahí. Lo importante de esto es que decía Luis, que el disco en nuestro MySpace es Maldito Patán, lo estamos regalando. Se puede descargar gratis, hay un icono que dice descarga el disco aquí, y se puede descargar gratis hasta el 31 de diciembre, porque ahí nosotros esperamos tener materializado ya el disco y obviamente hacer un lanzamiento como se debe y todo eso. Más o menos pensado el lanzamiento a principios del próximo año. Hasta el momento estamos trabajando en lo que es la carátula, todo lo que es la parte gráfica. Vamos con otro tema entonces. El tema que le da el nombre al disco, Nada Mejor para Mañana. Regresar, nada mejor. en este lugar sin derecho a regresar. Seguimos aquí con la banda Maldito Patán. ¿Alguna anécdota, algo que contar sobre los integrantes de la banda? Bueno, así como anécdota de los integrantes de la banda, Luis, mi compadre que está aquí al lado mío, él se integró a la banda hace un año más o menos. La banda, bueno, la banda no es muy vieja tampoco, tiene 2 años. Y Luis es alumno, era alumno de guitarra mío. Entonces, nosotros cuando perdimos a un integrante, era el cantante y también tocaba guitarra, buscamos un guitarrista que fuera capo. Sí, ¿qué mejor, qué mejor entrenado? Sí, le aprendió de... Entonces ahí entró Luis. Bueno, y los demás chiquillos los voy a mencionar para que después no se pongan a llorar. Eduardo Álvarez, Yayo, bajista, tatuador. Por si alguien quiere hacer su tatuaje. Pasando el dato. Incluso ahora debe estar escuchando el programa haciendo un tatuaje porque iba a venir pero no podía porque tenía que hacer un tatuaje. Carlos Miranda, nuestro baterista, que está lesionado. Soltero Carlito, dicen por aquí. Luis Madriaga, guitarrista, ¿no es cierto? Y quien le habla aquí, Cristian. Chris Barber, en realidad. El nombre para esconderme de los apoderados de la academia. Ah, pasar el dato. Tengo una academia de música por si quieren aprender a tocar cualquier instrumento, profesores todos capísimos, obviamente titulados, pero todos los instrumentos, batería, saxofón, flauta, traversa y todo lo demás. Claro. Hasta triángulo eléctrico. Va bubucela también. Ahí justo enfrente de la estación proyectora de la infancia. ¿Algún dato más? ¿Alguna tocata? ¿Una fecha próxima? Ah, no, un agradecimiento cortito a Custom Works Studios, los chiquillos que nos grabaron el disco. Daniel, Álvaro y el Nacho Frías. Eso, por fechas por ahora nosotros estamos en stand-by. La fecha, nosotros por ahora, como te decía, estamos en stand-by por el tema de que estamos concentrados en terminar el disco. Igual de repente tocamos, pero como te digo, es solo la concentración en poder terminar luego el disco para poder hacer un lanzamiento como se ve. Bueno, despedimos a los chicos entonces, les agradecemos por haber venido express, porque gracias a usted. La otra banda se cayó. Así que muchas gracias, gracias por haber venido, por traer su música y compartir con nosotros. Cristian, ¿algo que decir? Correcto, sí, tengo que agradecer, bueno, primero a los chiquillos de Maldito Patán, a Caramagüey que estuvo antes, por su música, por su tiempo, y comenzar con todos los agradecimientos que nos competen en este concurso. Primero a Francisca, por su tiempo, por la preocupación, por el trabajo, a Juan Carlos también, por el espacio que nos brinda, también por su dedicación, por el apoyo, y por supuesto a nuestro... A nuestro colaborador, a Music Store, a Pablo, por los importantes descuentos que nos está regalando para la final. Y ahora se agrega otro estimado amigo, que es Claudio Lefebvre, que nos va a ayudar con el sonido del show, que vamos a avisar enseguida, que es el 18 de diciembre en el Bar 38, casi al frente de la radio Puente Alto, acá en Conchitoro. Ahí le agradecemos al Memo, dueño del local. Correcto, que nos brinda el espacio también. La hora la vamos a confirmar por la página concursosinusoide.tk o por sinusoide.cl. También avisamos que el día 30 de noviembre se cierran las inscripciones para todas las bandas que estén aún pensando si se inscriben o no. Inscríbanse, que no pierden nada y que todos van a tener algún cariñito de parte del estudio. Así que siguen los programas y... Como dice alguien por ahí, sigue el ritmo. Y seguirá el sabor. El 16 de diciembre es el último programa al aire, diciendo quiénes son las bandas finalistas. Correcto. Y el sábado 18 de diciembre, alrededor de las 5 de la tarde, en el Bar 38, va a ser la gran final de este concurso, que ha costado, pero está saliendo bien. Y la entrada va a ser barata, así que todos los que quieran ir... Van a haber concursos y premios y todo lo que se les pueda ocurrir. Correcto. Y otra cosa importante que nos dice Juan Carlos ahora hace poquito, que el programa ese día muy probablemente va a ir en vivo al aire desde el Bar 38. Entonces, los que toquen ese día, además de ganarse unos premios, además de tocar en vivo, van a estar saliendo por la radio en señal directo. Así que si no puedes ir a la final, puedes escucharla a través de la radio Puente Alto. Agradecerle a Juan Carlos, a Cristian, que agradeció a todo el mundo menos a él. Gracias a mí. Y nos despedimos, nos vemos el próximo jueves, si no me equivoco, 25. Correcto, con Portaligas y Maharishi. Son bandas sumamente interesantes, ambas. Dos bandas totalmente distintas, una de mujeres, punk femenino, y la otra, Maharishi, que tocan una fusión interesante. Yo, por lo menos, por lo que vi, escuché algo de bolero, algo de jazz, algo de pop, algo de... cosas interesantes. Es que escucharlas, yo creo que es un poco injusto definir a las bandas hoy por hoy, encasillarlas en un puro estilo. Me parece que cada vez las bandas fusionan más cosas y me parece perfecto. Bueno, nos despedimos entonces y nos escuchamos el próximo jueves 25. Nos vamos con el último tema de esta banda. Maldito Patán. Yeah.